¡Todos al puto suelo! ¡Estáis muertos! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. ¡Avaricia, amigos! ¡Esa es la causa! Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitas! Ya hemos subido la cuesta. A ver qué es lo que nos depara hoy este tirón de riñón. Este tirón de riñón, que es el que nos genera miedos y que parece lo propio de esta nueva forma de represión en la que vivimos. Miedos vagos, amenazas imperceptibles que se notan en el ambiente, aunque queramos que no. Esas complicaciones que podrían poner en peligro la seguridad ficticia. Este estado del miedo en el que vivimos, con esos pequeños temores que contribuyen a frenar los impulsos y la imaginación. Por eso, este vuelo en esta nave de locura de desfase lunar, para echarle un capote a la imaginación. Y 19 de mayo del 2007, hace 14 años, fallecía Eva Forest, una revolucionaria que nos abría horizontes y nos sigue en sus palabras grabadas en audio y textos, a seguir abriendo sus horizontes. Bueno, Iñaki Gil de San Vicente las recuerda y recogeremos para hoy unas palabras de esta anarquista revolucionaria. En fresquitas noticias, la Guardia Civil llama a declarar a 10 activistas contrarios a Aroztegia. Según el valle en donde vivas, el acento cambia. Bueno, a estos activistas se les acusa de un delito de coacciones por haber participado en la acampada que lograba paralizar las obras de ese proyecto turístico que el compañero me ha corregido sobre viviendas. Bueno, de especulación turístico ya suponemos lo que son tiendas, hotelillos o complejos turísticos que ya sabemos lo que llevan detrás. Bueno, 2.500 personas y más de esas 2.500 personas se manifestaban el pasado sábado entre Elizondo y Lezcaroz. Y como decimos, recogemos desde aocha.info esta información que en un ratito la daremos a saber. Fresquita con la chicoria, sal, un poquito de orégano, un poquito de un chorraco de vodka, porque los efluvios luego hay que dejar que hierva, que tampoco es todo alcohol y ya está. Plantamos en la huerta, plantémonos un poquillo de sal, achicoria, un poquillo de escorbuto para el escúpito. También recordaremos las últimas acciones en apoyo a Pablo Hasél en Lleida, ya que él era de esas regiones, y a los 3 meses de su encarcelamiento, a ver qué es lo que pasa con esa injusta condena que está sufriendo este chaval. Thank you.

Thank you, my brother. Thank you, my sister. Okay, now listen. Listen to his magic words. Make you walk in sleep. How it done? Abracadabra. Keep you in his magic trance. Make you jump and shake with fear, yeah. It make you sing along. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jesus all out. Call him a motion road. From yellow to orange and red. Magical evangelical room. Trickster up in the sky. Amazing amazement. Amazing. Shazam. Watch this. Show me your magic finger, finger. Sisters, we are seeing it again. Come and see America wonder. Government magic. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños. Okay, clean start, here we go. Bueno, recordamos hoy a Eva Forés, fallecida hace 14 años. Nos recuerdan, nos recordaban sus palabras a lo que el poder quiere sobre las masas, que es extender el miedo. Miedo con pequeños temores que contribuyen a frenar los impulsos y la imaginación. El clima ya hace tiempo que se viene creando y el ciudadano medio es muy sensible a esta clase de propaganda y enseguida se contagia y ve fantasmas por todas partes. Se empieza teniendo miedo de lo que pueda perturbar las pequeñas costumbres del día a día y se pasa pronto a sentir alivio al ver en la esquina al Jeep que controla el barrio, etc. He aquí el sistema del miedo que nos preparan si no intervenimos a tiempo. Un largo proceso hacia la insensibilización y hacia la anestesia de oír muertos y muertos y no hacer nada a cambio. Ahora se nos revela más que nunca lo que había detrás del marcado interés de sembrar la confusión y fomentar ese miedo. Bueno, estas son unas palabras del preludio para una temida democracia escrita por Eva Forest en el 77. Diez años de tortura y democracia, gestoras pro amnistía, estrella, 1987, esta es de la página 12 a 13, como decimos, este preludio de una temida democracia. Yak, yak, all the time. Yak your mouth, your big mouth. Run, you woman. Bueno, para los que no la conocíamos muy a fondo, recordar que se enfrentaba a la represión y al exilio cuando Alfonso Sastre fue detenido en el 56 en París. Le facilitaba ampliar su formación anterior de modo que ya de nuevo en el Estado español aquel acervo teórico capaz de dominar críticamente varias disciplinas le llevaba, como no podía ser de otra manera, a su primera estancia en la cárcel en el 62. You talk too much, woman. We can have a good time. We got the Chambers Brothers going to come out and boogie with us tonight. John Lee Hooker's going to be here. I believe this is going to be a fine Saturday night, don't you? Bueno, también le definía el feminismo obrero comunista de Eva, que le había enseñado que no se puede ser revolucionario en la calle y reformista en casa. Bueno, lo que quería resumir era que no se puede apoyar la independencia, por ejemplo, de Vietnam, y negar el derecho de las naciones catalana, vasca, gallega, andaluza, etcétera. O la nación del Sáhara o Palestina. Gotta keep moving, gotta keep moving. Blues falling down just like hay. Gotta keep moving, blues falling down just like hay. Well, it must have been a devil. Bueno, todo esto y más información la recogéis en lain.org. En el que incluso nos relataban cómo creaba en una vida libre un contacto con miembros de ETA militar. Eso como una respuesta contraria al franquismo y al postfranquismo y de las contradicciones capitalistas que exigían organización y contactos de otros lados del mundo. cuaderno de bitácora. Como cualquier otro capitán de la flota intergaláctica, cumplo con la misión que me ha sido encomendada sin importarme el desgaste personal que ello pueda suponer. No somos sino instrumentos puestos al servicio de una voluntad superior. No buscamos medallas ni honores. El reconocimiento de los méritos individuales no cuadra con nuestros objetivos. En este proyecto empeño todas mis fuerzas y la de mis hombres, la élite de la flota intergaláctica. Gracias a ello, la raza humana puede recuperar la esperanza. Todos los habitantes de la Tierra y la tía Angelines, que se fue a vivir a Júpiter, serán muy pronto puestos a salvo en un lugar paradisíaco, donde podrán comenzar una nueva vida en la que el miedo al mañana quedará definitivamente desterrado. ¿Y Corten? ¿Qué? ¿Cómo ha quedado? Un poquito sobreactuado, pero bien, creíble. Bueno, tu madre va a flipar. Pues dale a enviar y borra el archivo. No nos vaya a pillar el capitán. Venga, quítalo rápido que ya viene, ¿eh? Qué hombre más inoportuno. ¿Qué hacen ustedes aquí? Perdón. Nada, solamente estábamos revisando el sistema audiovisual. Anda, que no habrá cosas que revisar. Venga, vuelvan a sus puestos, que aquí tenemos mucho que hacer. Cuaderno de bitácora. Como cualquier otro capitán de la flota intergaláctica, cumplo con la misión que me ha sido asignada sin importarme... Déjalo, capitán, si ya hemos adelantado eso por hoy. ¿Ya han adelantado mi bitácora? Uh-huh. ¿Pero qué se creen que es esto, un cara o qué? No, solo redactábamos el informe del turno. ¿Y ha habido alguna incidencia? Pues nada especial. Unas naves en llamas más allá de Orión, unos rayos gamma brillando junto a la puerta de Tannhauser... Siempre lo mismo. No sé para qué llevo mi diario al día. Nunca pasa nada. No se desanime, capitán. Su diario se estudiará en las academias de aeronáutica. Será asignatura optativa en todas las universidades del universo, seguro vamos. No intente adularme. ¿Tiene ya preparado el informe sobre los Morlocks? No, padre. No sé para qué digo yo las cosas. ¿Y se puede saber a qué está esperando? Yo creo que los Morlocks no existen. Que se trata solo de otra de esas leyendas urbanas, como la de los gatos cuadrados. No existen. No existen. Como se nos planten aquí un día, ya me explicará usted si existen. Lo siento, capitán. Lo siento. ¡Siempre con excusitas! Quiero el informe de los Morlocks encima de mi mesa mañana a las 8. Comunicación. Por mucho que toda la gente vaya con sus casquitos, su móvil encendido y su control, la incomunicación de las ciudades crea un estrés que nos deja como domados. Nos deja como domados en un movimiento perpetuo que nos baja la mirada. Nos baja la mirada y así todo hace pensar que en cada individuo lo que tiene es que lo tiene todo controlado. pero en realidad es una coraza para poder soportar el miedo que tenemos a lo desconocido. Whiskey and women. Done wreck my life. Hey, hey. Hey, hey. Bueno, y estos pasados días, un montón de personas contrarias a los Teguía, que es ese proyecto turístico que quieren hacer por la zona de Elizondo y Lezcaros. Una zona que, para los que la conocemos, es una zona bastante aislada de lo que llamamos urbanización. Bueno, ahora la Guardia Civil llama a declarar a 10 activistas que participaban en estas movilizaciones y se les acusa de un delito de coacciones por haber participado en una acampada que lograba paralizar las obras de este proyecto turístico contra el que más de 2.500 personas, como decimos, se manifestaban este fin de semana. Bueno, entre Elizondo y Lezcaros, si recorres el camino, es una zona verde, boscosa y con sus pueblitos, como no, con sus convivencias como la de cualquier otro pueblo. Bueno, pues este sábado, como decimos, se realizaba esta movilización histórica que dejaba patente la oposición generalizada a las intenciones de estos promotores de Aroztegia y del gobierno foral, y tras la cual se ha conocido estas imputaciones. Así, ayer entregaban a estos 10 activistas las citaciones al juzgado de Aroztegia para declarar mañana en dependencias policiales de la capital navarra en relación con esta acampada desarrollada el pasado mes de abril en los terrenos donde se pretende construir el complejo turístico de Aroztegia. Aroztegiako makroproiektua gelditzea eta horren bidean dagoen oztopo handienetako bat edo jarri duguten harri handiena da UGP edo PESIS deitzen zaiona, udalaz gaindiko plan, bueno, eragina duen plan bezala, Nafarroko gobernuak ala izendatu zuena eta gure helburua hori bertan bera geratzea da, gehien bat baztanek eta baztango herriak ez duelako proiektu hau onartzen eta gure hitza errespetatu behar dela uste dugulako. Ba, uste dugu Nafarroko gobernuari eta alderdiei, bera babesten duten alderdiei dagokiela, UGP hau gelditzea. Atzera pauso bat emateko garaia dela, naiz eta bere garaian hartu ziren erabakiek puntu honetara eraman gaituzten. Uste dugu egin beharra dela eta errespetu kontu bat dela eta kontu demokrazia kontu bat. Oso pozgarria da, hemen bilduaren jende kopurua ikusita, nolako babesa ari den lortzen borroka hau, ikusten ari da baztanen izan duela nolabaiteko inflexio puntu bat obrak hasi zirenetik, eta orain ere Euskal Herritik kanpo ere kriston empatiarekin jokatzen ari dela jendea. Urrengo urratsa aurrera segitzea da, eta orain arte erabili ditugu moduak errepikatu behar baditugu, pres gaude berdinera itzultzeko behar den guztietan, gaur mobilizazioa egiten ari gara, baina behar diren ekintza guztiak egingo ditugu proiektu hau geldiarazteko. Ekazariak lur gabe, koflariak jostatzeko, hemengo aritzak moztu, txaletak eraikitzeko, herritarrei lurrak kendu, urratsei emateko baztandarron itza xildu Iruñetik agintzeko lapur guziak zulora biziduina lortzeko lapur guziak zulora biziduina lortzeko. Bueno, escuchábamos estas declaraciones y este manifiesto que hacían en esta movilización. Más información la tenéis en laen.org. Recordar que la semana pasada el grupo de la alcaldía de Lecaroz detallaba los daños producidos por esta empresa en los trabajos de la tala de decenas y decenas de árboles. Algunos robles centenarios, desperfectos en un puente antiguo, riachuelos y campo de pastos dañados en esa zona. Daki gun bezala, herri galdeketa ja dago martxan, ekainan bortzan izanen da, baina gogoratu behar dugu, Nafarroako gobernuan aurkeztu genituela herritarren 900 sinadura, PESISA edo udalez gaindiko plan sektoriala gelditzeko, aintzinetez segitzeko. Zuten kasurik egin, eta orduan martxoaren 18an 900 herritarrek herri galdeketa abiatzeko eskaera egin zuten udalean. Horri irekitzen epe bat sinadura biltzeko, erroldaren 10% bildu behar zen martxapatzeko, eta maiatzak, apirilaren 23rako manifa egunerako ja lortu genituen hiru astetan, ja lortu genituen 730 sinadura inguru. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Yesterday. about you. I think about love. If I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, I would give you both night and day. Love satisfied. Impacto inminente contra el planeta, señor. ¿Cómo que inminente? ¿Qué ha pasado, Lorna? Pues parece que hemos impactado con el planeta, señor. Pero la nave está bien, ¿no? Hombre. Bien, bien. No sé, es como si la masa del planeta fuera de una densidad inferior a la nuestra. ¿Y eso quiere decir? Que lo estamos atravesando, capitán. Es un planeta blando. Usted cállese, querejeta, que bastante ha hecho ya. No, es correcto, señor. No hay colisiones blando. Si lo atravesamos y salimos por el otro lado... Podremos navegar de nuevo por la atmósfera y salir al espacio exterior. ¿Y no morir? Nuestras probabilidades de supervivencia son del 85%. Me encanta ese porcentaje. Querejeta. A sus órdenes, capitán. Vayan descongelando a Roswell. Por lo visto, vamos a sobrevivir. Y él estará aquí para verlo. Ya yo está cansada de tanto pensar. Bueno, y pensemos o no pensemos, desde Caos en la Red nos recuerdan que se siguen realizando movilizaciones en apoyo a Pablo Hasél. Nueva marcha por la libertad de este preso por escribir canciones, entre otras cosas. Y la marcha coincidía con una quema de banderas españolas ante la prisión en que se encuentra encarcelado este artista. Desde que raya el sol, pienso, y se vuelve a ocultar. Años. Espera, esto es 30 años ya. ¿En serio? Pero, a ver, ¿no les habían tiroteado la salida de un concierto? Ah, no, esos eran Santa Justa, claro. Vale. Varios cientos de manifestantes se concentraban en la marcha de este sábado en Lleida para reclamar la liberación de Pablo Hasél a los 3 meses que ingresaba en la prisión, eso acusado por injurias a la corona, y en las marchas se concluían con una quema de banderas españolas ante la prisión en que se encuentra encarcelado Pablo Hasél. Aspiran a seguir viviendo unos años más de la ofensa grosera y el menosprecio a lo más sagrado. Desde las 5 de la tarde y convocados por la plataforma Libertad a Pablo Hasél delante del rectorado de la Universidad de Lleida, donde el rapero fue detenido para dirigirse después a esta prisión de Lleida, donde se encuentra encarcelado. Además de estas consignas por la libertad de Hasél, los manifestantes también gritaban otros lemas de denuncia, como violencia es no llegar a final de mes. Recuerdan que la libertad de Pablo va ligada a conquistar el resto de derechos que nos están negando. Miembro de la plataforma Libertad de Pablo Hasél recordaba que si hubiéramos tenido derecho a una vivienda digna, un trabajo en condiciones y a que no nos abrieran la cabeza en manifestaciones, Pablo no se habría visto obligado a hacer según qué canciones o qué twist. ¡Gilipollas no tiene traducción! ¡Gilipollas no tiene traducción! Bueno, con una pancarta con el lema Amnistía Total, las manifestaciones contaban con varios cantantes que han puesto ritmo de rap a esta protesta. Bueno, también acababan, como recordábamos, quemando algunas banderas, fuego al régimen fascista, recordaban, y que estaban representadas en distintas injusticias sociales. Bueno, por nuestra parte dedicamos este tema de vez con dos a Pablo Hasél y a otros que como él quieren cantar y expresar lo que tienen dentro. Sobornar, así no hay quien gane al imperio del mal. Me cago en las normas de la casa de la sidra. Me bebo la sidra y te dejo con las normas. Me cago en las normas de la casa de la sidra. Me bebo la sidra y te dejo con las normas. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. ¿Cómo pretendéis cambiar el mundo si sois unos putos borillas? ¡Borillas! ¡Borillas! Me bebo la sidra, te dejo las notas. formas. Me bebo la birra, te dejo las formas. Me bebo la rubia, te dejo las canas. Me bebo Valdés, te dejo el cigala. Me bebo los restos, te dejo las babas. Me bebo los tiestos, me bebo las plantas. Me bebo los tintos, te dejo los mostos. Me bebo la absenta, te dejo la cuenta. Me chufa lo bobo, me lo bebo solo. Me dejo el pellejo, en el ron añejo. Si dejo la barra, me bebo la jarra. Bolinga celebro, y el que pierde paga. Si es domingo, soy hombre de aperitivo y antepongo a cualquier causa el satisfacer mi guasa. Demasiadas tentaciones que hunden reivindicaciones. Calidad de vida ebria, cómplice de tu miseria. Qué rico el torreznos. Pásame esas bravas y me voy comido solo con las tapas. Este sol y sombra, al sol sabe que asombra. Ponme tartar whisky, pero sin la tarta y con hiel. Me cago en las normas de la casa de la sidra. Me bebo la sidra y te dejo con las normas. Me cago en las normas de la casa de la sidra. Me bebo la sidra y te dejo con las normas. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. ¿Cómo pretendéis cambiar el mundo? ¡Sois unos putos bolingas! La situación en el planeta año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de adosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Y analizamos las primeras dos semanas de movilizaciones interrumpidas en Colombia. Análisis del paro nacional en Colombia por dirigentes de las organizaciones que integran la CLOC Vía Campesina. ¿Cómo contestan los de Tumán? Contestan los de Tumán. Y que nos viene tan comodito pinchando en Radio Mundo Real. Así, tal cual, tic-tac. Hablan los negros del combo. Hablan los negros del combo. El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz Campesina, este programa producido desde hace 10 años ya entre Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Desde Montevideo, Uruguay, les habla Azul Cordo y mi compañera Carla Porta está en otro punto de la región. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Gracias, Azul. Nuevamente un placer volvernos a encontrar a través de Voz Campesina. Y esta vez pues llevando un poco lo que es la coyuntura, lo que está aconteciendo en Colombia. El 28 de abril sabemos que se convocó a un gran paro nacional en Colombia que se volvió en estas dos semanas una movilización popular y masiva por tiempo indeterminado, ¿no? Donde mujeres, hombres, jóvenes, organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, organizaciones también LGBT, feministas, sindicatos y muchas más se expresan y protagonizan demostraciones de la fuerza popular que quiere un cambio profundo en el país. Pero muchos se preguntarán qué fue lo que realmente indujo a que todo esto esté ocurriendo, es decir, qué fue lo que pasó en Colombia. Pues bien, El gobierno de Colombia había presentado una nueva reforma tributaria que denominó Reforma Social Solidaria y Sostenible. Un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, esperaba recaudar 25 billones de pesos colombianos, aproximadamente 6.850 millones de dólares. En pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado de inversión, la confianza extranjera y pagar sus deudas, afectando de esta manera el bolsillo de todos los colombianos, sin tomar en cuenta los problemas económicos de las familias, la crisis económica que ha dejado la pandemia global por el COVID-19. Desde un principio, las reivindicaciones no fueron solo pedirle al Congreso que desintegrara la reforma tributaria. Las y los manifestantes también pedían, por ejemplo, que se prohibiera la aspersión con glifosato en los cultivos que el gobierno considerara de uso ilícito. Y después, obviamente, de tanta violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares ordenadas por las autoridades, después de registrar en videos el asesinato de manifestantes, surgen otras demandas. Por ejemplo, exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en el 2016. Puede decirse que la reforma tributaria fue el detonante de este paro nacional por tiempo indeterminado. Pero la realidad es que Colombia y otros países del continente y el mundo no es cierto de que solamente tienen un tipo de problema. Hay muchos problemas. O sea, ya estamos cansados de este sistema capitalista neoliberal que afecta principalmente a las mayorías. Bueno, y escuchamos estos ecos, como es habitual en Desacelerar. Para recordar que comentaba ahora aquí con el alacrán que al final da igual en qué parte del globo los que oprimen son los mismos y los oprimidos son también los mismos. Bueno, después de un paro nacional, como nos recordaban en Colombia, tiene cara de joven, dicen, de mujer, de afro, de indígena, de campesino y de campesina, que son los que más protestan y los que más luchan en estos casos. Muchas personas que participan y sostienen plantones, bloqueos, ollas comunitarias, asambleas populares, que no forman parte de procesos organizativos, sino que sienten que algo no va bien y se quejan. Reprimir, de dar tratamiento militar y de guerra a la protesta social, ese es un logro mismo de la movilización. Esa no fue la voluntad de Duque, ¿sí? Que la reforma tributaria así la vayan a maquillar, de que la hayan retirado, es otra ganancia. Que hoy estén diciendo que van a retirar la de la salud, esas son ganancias ya propias de la movilización social, de esa masividad. Que hoy Duque, por su arrogancia, pero que hoy esté diciendo que entiende a los jóvenes y que va a pactar matrícula cero, así sea para desmovilizar, es hacer ceder en sus apuestas y en su autoritarismo. Que hoy Duque incluso esté diciendo como salvavidas que va a abrirle las mesas de negociaciones con el ELN, es parte de lo que se dio cuenta que no gobierna. O sea, hay un ejercicio de ingobernabilidad, de legitimidad. Bueno, y a partir del 14 de mayo publicaban que en Chile despertaba, después de 30 años de injusticias sociales, viviendo bajo una constitución redactada y aprobada por el régimen militar del tirano Augusto Pinochet. Este pueblo de los Andes se levanta como consecuencia de 2 años de lucha sostenida y a pesar de la violencia represiva desplegada por el ejército policial y a pesar de la pandemia mundial, han seguido resistiendo y saliendo y luchando en la calle. Bueno, recuerdan y denuncian que los medios de mala información, como les llaman ellos, se han encargado que con la pandemia, el COVID y el miedo creado a nivel mundial, no se escuchara lo que estaba pasando en otras partes del planeta. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Elecciones de convencionales constituyentes en Chile. Repasamos las propuestas de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Chile despertó. Luego de 30 años de injusticias sociales, viviendo bajo una constitución redactada y aprobada por el régimen militar del tirano Augusto Pinochet, el pueblo andino se levantó. Como consecuencia de 2 años de lucha sostenida, a pesar de la violencia represiva desplegada por el derechista gobierno de Sebastián Piñera, el pueblo chileno logró que se aprobara, mediante plebiscito, la redacción de una nueva constitución en manos de una convención con integrantes elegidos mediante voto popular. Este sábado y domingo se elegirán a los y las 155 integrantes que conformarán esa convención constitucional. Estas elecciones están marcadas por otras dos grandes victorias populares: la Ley 21.216, promulgada el 20 de marzo de 2020, que establece el mecanismo de paridad de género, y la Ley 21.298, promulgada el 23 de diciembre del año 2020, que asegura la representación de pueblos originarios dentro de la convención. Las mujeres rurales indígenas de Chile, organizadas en ANAMURI, que integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, tienen sus candidatas y, junto a varias organizaciones campesinas e indígenas, presentaron la propuesta campesina ante la Convención Constituyente, en la que dice que el Estado chileno se debe reconocer como un Estado social de derecho, plurinacional y multicultural. El documento consta de 12 propuestas concretas, agrupadas en distintos ítems: características del Estado, modelo económico y productivo, pueblos originarios y campesinado, producción agropecuaria y soberanía alimentaria, tierra y agua, semillas y cultivos transgénicos, trabajo y derechos laborales, política exterior y tratados internacionales, el derecho a buen vivir, justicia climática y defensa del medio ambiente, y por último, lenguaje inclusivo y paritario. Las organizaciones subrayan la importancia de crear las condiciones para erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, incluidas las mujeres campesinas, indígenas y mujeres que trabajan en zonas rurales. Además, proponen un modelo económico y productivo que represente los intereses populares e impulse un desarrollo nacional sustentable y reconozca la función social de la propiedad, la tierra, el agua y los ecosistemas. El reconocimiento de los pueblos originarios y las garantías de sus derechos son la base del documento presentado por ANAMURI a delegados y delegadas de la Convención Constituyente, organizaciones sociales y populares, partidos políticos, autoridades y representantes electos de diversas instancias y a la opinión pública en general. El texto también propone que la soberanía alimentaria sea tomada como derecho inalienable de los pueblos y principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. De la misma manera, se aboga por el reconocimiento de las semillas como patrimonio de los pueblos. En el ítem 7, sobre trabajo y derechos laborales, se destaca el valor del trabajo humano como principio fundamental, reconociendo todas las formas de trabajo: doméstico, industrial, agrícola, de servicios, de los cuidados, etc. Bueno, y se nos va yendo el bolo, o porque estaba a punto, perdonadme, amiguitos, estaba a punto de decir si me estaba yendo el santo al cielo. Pero digo, ¿qué santo? Si yo no suelo estar rodeado de muchos de esos. Mala expresión, es una expresión muy cristiana que tenemos inculcada a fuego en nuestra educación, esta católica, católica creyente, que no hay quien se lo crea, vamos. Sa inquio a bongolaro. cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Y las fiestas siguen celebrándose. Esta semana en Galicia era el día, se celebraba el Día de las Letras Galegas. Y tenemos a unos artistas de lujo que participan en nuestro espacio del Cajón del Pensamiento. Y nos van a leer sobre este día lo que les ha salido en gana. Nos lee Zoé una poesía sobre los castiñeiros, las castañeiras. Poesía de Curros Enríquez, O Mayo. Ahí ven O Mayo, de flores cuberto, punxéronse a porta, cantándome os nenos, y os puchos furados para min estendendo, pedirme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que é polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo pobre, do pobo gallego, para min non hai maio, para min sempre é inverno. Cando eu me atopare de donos liberto e o pan non me quiten, trabucos e prestemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habré entonces o maio que eu quero. Queres castañas dos meus castiñeiros? Cantándeme un maio sin bruxas nin demos, un maio sin sebas, usarus nin preitos, sin quintas nin portas, nin foros nin cregos. Thank you. Monólogo adicto, de Sheila Arias. Ignoro qué lugar é este onde me atopo, cos meus sosos e os silencios das palabras. Detesto esa voz que ven tan alta, coa que persegues da miña morte detalles. Só teño para ti xestos primarios, despedazada outros xa van gastados. Un día tiven desexos e cumprinos, na roda da fortuna xoguei con talla. Se xa só teño necesidades, que distí entre esas frases? E doutro de quen falas? Non teño desexos, todo para nada e pronto. Por un paquete de cigarros e unha palabra amable cambio o resto da miña vida. Todo para nada e pronto que me resta. Sei que non teño desexos, recreome na propia suor. Alivio o pudor con que mirade los ollos perdidos nas miñas cellas caídas. Todo para nada o que me resta. Esa teoría non te salva de incompetencia. Por un paquete de cigarros. A auga do mar cando me afoga son brazos de rúas que cruzan cidades. Non ter un desexo, vou vestido e canso de bracear, paso e deixome baixar. Nos baixos do mar había un mundo de area e vechos que non coñecerás. Te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino. y te salvas. Entonces no te quedes conmigo. No te salves, de Mario Benedetti. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. En todo lo alto estaba la media luna, la tarde cayendo, y meciéndome en el columpio, tus manos me empujaban hasta el cielo. No sé si ni la sentía detrás tus manos, ni dónde del cuerpo, pero sé que, al huir de ellas, volaba entre las ramas del almendro. Y el cielo se me metía, la boca abierta del grito a mis dentros, y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro. No sé ni lo que gritaba, si de delicia, si burla de miedo, pero quiero que tú lo sepas, amor. Que no te canses de ser bueno. Que sigan detrás tus manos tocando en mí, echándome lejos. Y que sepas que cuando huyo de ti, amor, es cuando más te quiero. Agustín García Calvo. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Marcha mi vida porque sin tu amor. Marcha mi vida porque sin tu amor yo me muero. Cuánto mentiroso. Hay un montón de cosas que engañan y aparentan ser otras cosas. Ese rollo de cuerda que alguien se dejó suelta parece un pitón dormida en el rincón. Una nube aparenta que es una torre y luego una ballena o un camello que corre. Ayer hasta un espejo fingiendo ser mi rostro reflejó un viejo. Habrá que andar con ojo con tanto mentiroso. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Pues qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro Marajón. Sin luz. Un pajarillo. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Texto de Marguerite Duras, de hace tiempo, y que hoy lo he recuperado. Para dejarme. Y me he sentido extraño, pero bueno, algo más pillado. La representación. Comenzamos. Ay, las mujeres llevan en sí un verdadero salvajismo. Los hombres son víctimas de los maestros del pensamiento. Pueden caer en el plagio, en actitudes aprendidas, actitudes sexuales, intelectuales o sociales. Ahora que las mujeres van a la selva, son infinitamente más libres que los hombres. Los hombres son femeninos como lo eran las mujeres, por ejemplo, 1910. Mientras que nosotras, las mujeres, somos femeninas como en 1981. Ese texto está escrito por ahí. Los hombres siguen y las mujeres comienzan. Todos los argumentos de que disponen los hombres son argumentos aprendidos. mientras que las mujeres tienen argumentos que ellas inventan. Entre un hombre y una mujer muchas veces es imposible discutir. Los hombres están cansados, están un poquito enfermos, son algo suicidas y no sienten verdadera curiosidad. Muchas veces sienten culpabilidad. Y el porvenir puede que sea femenino. Es femenino. Lo digo con cierta tristeza también, porque me gustaría que fuera de ambos géneros. Pero yo creo que es femenino. Los hombres están enfermos de esa enfermedad. La virilidad. Más y más aún. Ahorita, punto suspensivo. No lo sé, me gustan los hombres. También solo ellos me gustan. Margueritas. Pedazo de vida. Naranjo en flor. Naranjo en flor. ¿Cómo con bosca? Sí, señor. Qué afrodisíaco es el olor del naranjo en flor, ¿eh? Ya cuando pasas por bajo unos cuantos de naranjos en flor. Yo digo, no es como las erecciones que sueles tener cuando te levantas a la bañera, no. Nada que ver, es un afrodisíaco distinto. Compañero, oye, como no las recetas que tenemos de nuestra Pilar, que hoy al final nos ha mandado otro fragmento precioso y no las hemos puesto, pero tenemos un montón de recetas afrodisíacas del mar, de productos del mar y del mar en sí. Que así la venden en Mercadona. En el Mercadona no es lo mismo, no es lo mismo. Más vale quitarse el tanga y meterse en el océano para notar. Pues no queda nada. Allá iremos al mar a fundirnos con nuestra esencia. A fundirnos con la esencia del planeta. La caracola metida y no saldremos más. Bueno, antes de irnos, tenía que se me estaba saltando. Susi nos pedía una canción en apoyo al pueblo palestino, lo que llevan ya viviendo y sufriendo muchas veces. Una canción de. La tenemos por aquí. La Milonga del Moro Judío de Jorge Drexler. Jorge Drexler. Con boca, preciso y medio. Parece un sueño de angustia. Está buscando la milonga. Está buscando la milonga de Jorge Lerler. Ha sido un placer tener vuestras colaboraciones. Y volveremos el próximo. Mientras recogemos, tendréis otros 10 minutitos musicales. Mientras nos organizamos aquí en la casa. En desordenar, volver a recoger. Cautizar, volver a recoger, desordenar. Cauterizar las heridas que nos hemos hecho en esta lucha radiofónica. Yo tengo la ceja cortada en tres secciones. Sí. Aquí el alacrán tiene medio aguijón ya que le cuelga. Ha sido un programa sufrido el de hoy. Una velada encantada. Pero eso, de aquí a que nos cautericemos las heridas, volveremos el próximo martes con más. Bueno, nos vamos con esta dedicación al pueblo palestino que nos mandaba el consejo Susi desde Cangas, bien pensante, desde el barrio de Aldán, el paraíso galego. La dorada. Agur, estando pasá. Por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos.